¿Cómo está? Buen día, señor, a través de Radio Herbol. Una consultita, ¿haciendo filas para tener la autorización para viajar, hermano? Sí, sí, estamos haciendo la fila. Ya. ¿Cuánto tiempo que está esperando? 15 minutos. Atención al señor Santos Ventura. ¿Cómo está? Buen día. ¿Está esperando también? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo está, señor? Buen día. ¿Está esperando para hacer la autorización? ¿Sí? No estoy hablando, por favor, con otra persona. Muy bien, gracias. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Está esperando también para la autorización para viajar con su hija? Sí, sí, estoy esperando. ¿Ya? ¿De cuántos van a viajar? Mi esposo va a viajar con mis tres hijos. Ah, qué bien. ¿A dónde? A Los Yungas. Y parece que requiere la autorización y una fila también un poco larga, ¿no? Bueno, nosotros respetamos las normas y lo que han establecido, sí. Pero la verdad es que nunca han revisado en el camino, nunca. Solo lo hacemos por respeto a la norma, ¿no? Aunque sería bueno, que ya que nos hacen hacer esta fila y esto, que se ordene también que revisen, claro. Para que tenga sentido. Sí, pero también eso es para evitar la trata y tráfico de personas. Obviamente, yo sé que es importante. Sí. Y justamente por eso, imagínense, queremos evitar la trata y tráfico y jamás nos han revisado a nosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Quizás ahora las revisen. Ojalá. Permiso, gracias. A ver, dialogamos con nuestra persona. ¿Cómo está, señora? Buen día. ¿Esperando fila para tener una autorización para viajar con su hija, con sus hijos? Sí, con mi hija. Va a viajar mi hijita a Tarija, pero con mi hermana. Ya. Sí, para eso he venido a sacar autorización. Claro. ¿Está esperando mucho tiempo, señora? Estoy esperando a mi hermana y estoy volviendo a hacer de nuevo la fila. Ya. Sí. ¿Y en el trayecto le verifican esta documentación o es insulso sacar? Es insulso porque ni siquiera verifican, porque yo las veces que he viajado nunca han venido y han verificado si realmente están los chicos conmigo. Me parece insulso. Pero siempre es importante para también prevenir la trata, ¿no? Eso sí, para las personas que mandan a sus hijos solos. Pero sí, está bien. Muy bien. ¿Cómo está, señor? Buen día. Buenos días. Disculpas, ¿haciendo la fila también para viajar con su hijo, hija? Sí, tenemos dos pequeños que queremos viajar a Oruro, entonces nos están exigiendo siempre la autorización. Ya. ¿Qué tal la fila? ¿Esperó bastante tiempo? Sí, bueno, no sabíamos que teníamos que hacer esto del trámite, pero bueno, hay que hacerlo nomás porque si no también en el camino nos van a verificar y vamos a estar con problemas, ¿no? Claro. ¿Y usted ve que se cumple que en el camino le verifican la documentación o pasa desapercibido? Alguna vez hemos viajado a Los Yungas, sí nos han pedido, ¿no?, nuestros carnets de los papás cuando estamos juntos. Pero muchas veces no, creo que en estas fechas son donde más controlan, ¿no? Después se olvidan, ¿no? Oh, ya, muy bien, le deseamos suerte. A ver, pasamos con otra persona. ¿Cómo está, joven? ¿Usted también sacando alguna autorización para su hijo? No, para mí, más bien. ¿Ah, para ti? Sí. Ya, ¿qué tal? ¿Bastante la fila? Sí, bastante. Ya. Un poco larga también. Como que hay que esperar un buen rato también. ¿Dónde vas a viajar tú? A Cochabamba. Cochabamba. ¿Y en el camino controlan o no pasa desapercibido esto? Saben controlar a veces, pero como que a veces pasa igual desapercibido. ¿Ya? Es lo que yo hice. Ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, señor? Buen día. ¿Usted también haciendo sacando la autorización? Sí, una autorización para el viaje de mi hijo con su abuelo. Muy grande la fila. ¿A dónde muy va a viajar? A Oruro está yendo él. A Oruro, ya. ¿Qué tal la fila? No, frío, largo, no avanza. Sí. Deberían poner una ventanilla más o agilizar las que tienen, ¿no? Claro. ¿En el trayecto siempre controlan o pasa desapercibido esto? A veces desapercibido, otras veces que les da la gana, recién se ponen a controlar, ¿no? Pero veremos cómo es vacaciones, yo creo que va a haber más control esta vez. Claro. Usted, señora, decía que no controla en el camino. No, todas las veces que viajé con mi hijo, sin su papá, jamás nos han pedido el control. Pero obviamente siempre hay alguna vez, ¿no? Esperemos que controlen. No sé, es bueno que controlen todo este tipo de situaciones por la pérdida de tantos niños que está viendo. Pero tal vez que sí se tome en serio, porque uno viene a perder el tiempo, a sacar. Y pasa que en las trancas o en demás lugares no hacen el control debido y no controlan si están llevando o no a los otros niños. Entonces, que tal vez se tome un poco más en serio toda esta situación de controlar, porque uno se toma la molestia de venir a hacer las cosas legalmente, de sacar un permiso para los niños y resulta que al final no controla. Muy bien, esperamos que ahora le controle. Bueno, así varios vecinos van esperando acá.